La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio, ¿vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada, para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a este martes 26 de mayo del año 2020, en la décima temporada, iba a decir, semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer. Sí, parece que hace ya 10 años, pero no. Apenas si cumplimos los dos meses hace algunos días, ¿no? Sí, bueno, esta cuestión del tiempo que se vuelve como muy extraña, tal vez. Sí, distópico sería la palabra de moda para utilizar en este momento. Es un programa distópico este. Bien. No sabes cuándo está ocurriendo y hay una ruptura en el tiempo, digamos. Saludamos a las radios compañeras que nos retransmiten, como Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios, a Radio Che Guevara de Rosario, Radio Huerquén Curruz del Budi del sur de Chile y a Radio Nauta de La Plata, que le decimos buenas tardes a les radionautas. Y bueno, saludamos a les compas de las radios y a todos y a todas sus oyentes. ¿Cómo andamos? Bien. Con frío a full para quienes están en la ciudad de Buenos Aires y están por no salir, y para quienes están en otros puntos del país y no les interesa, les decimos que hay sol, pero mucho viento, está frío, horrible, para quedarse en la cama mal. Yo veo el cielo totalmente despejado y me dan ganas de salir, te digo. Sí, está despejado, pero hace frío. Nosotros salimos a las 7:30 de la mañana porque alguien que andaba en la calle se quedó apretado a nuestro timbre, y así sucesivamente iba pasando de casa en casa tocando timbre, pero cuando le preguntabas qué necesitaban, como que no terminaba de decir. Una situación medio fea, y mucho más para despertarse de ese modo, ¿no? Obviamente mucho peor para esa persona que estaba allí en la calle. A mí, bueno, cosas que están pasando cada vez más seguido, ¿no? Obviamente. Bien. A mí ayer me asustó, pues, todo mal, pobre, ahí los trabajadores, ¿no? Tengo una heladería enfrente de mi casa. Y descubrimos con la cuarentena que nos mata el motor de la heladera, que no nos damos cuenta en general porque lo tenemos como insertado, se ve en nuestras cabezas, pero claro, cuando apaga por un corte de luz, nos miramos y decimos, che, uff. cuánto mejor se vive así. ¡Qué alivio! Y ayer prendieron las luces, suponemos que, pero nos había dado un toque de miedo. Bueno. No sé, pero bueno, hay que comprar un silenciador, algo para los motores de las heladeras, como para los tornos de los dentistas, que hay que comprar silenciadores. Yo no puedo creer que haya pasado tanto tiempo y que esos aparatos sigan haciendo el ruido que hacen. Yo tengo miedo de haberlo contado ya en este programa incluso, pero yo viví varios años... diría que unos 15 años viví en sobre la calle Juan B. Justo. Sobre la calle Juan B. Justo, además, que es una avenida muy transitada de la ciudad, le digo a la gente que nos está escuchando en otros puntos del país, que es como una diagonal que une la ciudad de una manera extraña, entonces es muy transitada y además es la dueña del primer metrobús. O sea, hay muchas líneas de colectivo... O no muchas, pero hay mucha frecuencia de colectivo que van por ahí. Bueno, a la calle, primer piso a la calle. Pero mi habitación era la habitación interna, con lo cual, dentro de todo, cerrando la puerta, no había mucho ruido. Pero un verano, cuando mis viejos se fueron de vacaciones, yo hice lo que todos queremos hacer, que era cambiarse a la cama grande, digamos, a la cama, a mudarme de habitación por los 15 días que ellos no estuvieran. Y me quedé en la habitación que daba a la calle. Y no pude creer cómo mis viejos dormían con una fábrica de chapas que a las 6 de la mañana empezaban a apoyar con el guinche chapa sobre chapa. O sea, no era solo el tránsito. Un horror, horror típico de ciudad. Y nosotros estamos absolutamente acostumbrados. Yo, por supuesto, al día me mudé. Mi viejo se murió ahí. O sea, es como que la costumbre a los ruidos es algo que solo tenemos noción cuando nos distanciamos, ¿no? Es como el cielo. Es como sí, conciencia. Pero yo creo que de alguna manera eso, no sé, es un toque... Sí. Como que no debe ser muy salubre. Igual no tomes conciencia, digamos. O sea... es preferible que te olvides del motor de la esquina, porque el motor de la esquina va a seguir estando. Y ahí llega el momento en que queremos de nuevo agarrar el vehículo o lo que sea e irnos así en filita para algún lugar de... No Uy, sé, me olvidé. La que no sea la ciudad de Buenos Aires. Me olvidé, nos íbamos a ir ayer a las 12, yo me olvidé. Terminé el programa y me olvidé. Entré en la normalidad y me olvidé. Bien, te cuento algo de lo que vamos a estar realizando en el día de hoy, porque nos quedamos acá hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar hablando con vecinos y vecinas de Villa Azul, ahí, Avellaneda y Quilmes. Está en el límite Villa Azul. Uh-huh. Ayer se habían detectado 53 casos de COVID-19 y estaban a la espera de otros tantos test más. La solución que encontraron para esta villa es cerrarla, y no solamente cerrarla, sino que también llenarla de policías. Vamos a escuchar dentro de un ratito nada más a Bernie contando esta situación y cómo hace referencia a esa policía que está ahí, no sé, según dicen, cuidando a la villa. No sé, es raro, ¿no? En la necesidad de, ante una enfermedad, que sean fuerzas de seguridad las que tengan que asistir a estos lugares. Sí, porque uno puede pensar que... No lo sé, claramente no estoy seguro de lo que voy a decir, pero uno puede pensar en la posibilidad de que así como el encierro para quienes vivimos en lugares más urbanizados es en nuestras casas, se pueda pensar que en lugares donde hay mucho situaciones de hacinamiento, como en las villas, digamos, se permita esto de salir por el barrio, que es algo que ya las organizaciones venían, y los mismos vecinos y vecinas venían planteando, que era imposible quedarse en las casas en los barrios populares, pero mantenerse en un lugar más o menos cerrado. Ahora, ya cuando aparecen las fuerzas de seguridad en el medio, o sea, cualquier chance de que eso esté bien se te va a la mierda, digamos, ¿no? Bueno, es lo que está sucediendo. Vamos a intentar ver cómo lo perciben, sí, cómo perciben toda esta situación les vecines, que también estaban de Neus, un lugar que también venían haciendo denuncias sobre falta de agua, ¿no? Así que varias cosas que complejizaron toda esta situación. Vamos a hablar también con Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, que nos va a estar contando sobre la situación de las personas de ese grupo de riesgo en este contexto de pandemia. Graciela Carballo dirá presente en el día de hoy, recomendando películas, series para acompañarnos durante la cuarentena y, bueno, un montón de otras cuestiones que van a ir surgiendo durante el programa del día de hoy. Y hay consigna. Sí, hay consigna basada un poco en nuestra realidad consignista del día de hoy, ¿no? La verdad, yo me desperté y no había consignas porque hubo como un bache en ese sentido. Ayer la producción estuvo laburando un montón en un montón de otras cosas. Hay audios que vamos a escuchar aquí que requirieron mucha producción o incluso las entrevistas que vamos a escuchar. Entonces no había consigna. Y como yo no tenía una buena idea, se me ocurrió pensar en cuál es... ¡Tanta sinceridad! Sí, ¿cuál es la peor idea que tuviste en la cuarentena? Y no quedó tan mal, digamos. Bien, ¿cuál fue la peor idea que tuviste en la cuarentena? Es la pregunta que te hacemos en el día de hoy. Y llamas al 11-31-81-31-26. ¿Está mal ser sincero? Me cagaste a pedo por ser sincero, ¿está mal? No, está muy bien. Tal vez mi peor idea fue martillar rápidamente porque tenía que solucionar algo rápido antes de que una habitación se convirtiera en otro estudio de radio para otro habitante de esta casa. Uh-huh. Y bueno, así estoy que lo que me cargabas ayer, que tengo mi dedo totalmente vendado. Pero fue no por martillar, porque yo hago todas las cosas. Soy la plomera electricista de la casa. Fue por tratar de hacerlo apurada, ¿viste? En este contexto de pandemia, que los ambientes se transforman en otra cosa. Claro. Lo soluciono rápido, track. Bueno, me martillé el dedo y así está todo vendado. Así que tal vez esa fue la peor idea, la primera que se me viene ahí a la cabeza. Bien. ¿Arrancamos con música? Arrancamos con música. Hoy programó el querido compañero Andrés Mazzotto, que es parte de nuestro equipo de producción, y arrancó tranqui, mirá. Hasta las 12 nos quedamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos en la retaguardia. Viene bien esta canción para decir que hoy había una marcha en Tucumán por Luis Espinosa que se suspendió por la cuestión de los bondis. Es difícil también por eso llegar a una manifestación. Nunca diga nunca. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo, del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver. Ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Salí de mi casa para ir a jugar a la pelota y no volvió más. Sean culpables, borran las causas, peligro entra en cada casa. Impunidad es la que manda y el que dice que no lo paga con su esperanza. Ya no les creemos, la pena se transforma en fuego. No estime de menos, mi miedo puede darte miedo. Animamos algo diferente, en vez de cómplices somos conscientes. Y como mueres y diré quién eres, si lo nombramos no desaparecen. Vencemos el sistema que impone naturalizar la muerte. De lo de ahora y lo de antes, de lo desaparecido de siempre. No se muere quien se va, sino quien se olvida. Pongamos en riesgo el sistema buscando justicia. ¿Cómo entender este crimen? ¿Cómo hacer para que rimen? Noche con hambre y con frío, y encima que no nos lastimen. Nunca dejar de luchar, nunca van a tener paz. Nunca vamos a aceptar la desigualdad. Nunca vamos a aceptar que no desaparezcan. En la murga vive la historia de los nativos de esta tierra. tierra, la de los desaparecidos, los exiliados, los siempre explotados, nuestros viejos llevados al hambre, los desocupados. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. Sara Eve nunca empieza tranquila, Tal vez te engaña desde la música, pero con todas las cosas que dice, la tranquilidad creo que no está presente con Sara Eve. Y arrancamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios y vamos a empezar con Alberto Fernández, presidente de la Nación, que estuvo en una entrevista ayer bastante extendida y hablando un poco de la... ¿Con quién? Estuvo en C5N. En C5N. Sí, habló de la renegociación de la deuda y la influencia del Papa. Vamos a escucharlo. El Papa es un hecho singular, porque el Papa tiene una prédica constante, que la pandemia le dio mucho la razón, sobre la inconsistencia del modelo económico, que solo funcionaba a partir de lo financiero, que se había olvidado de la condición humana, se había olvidado de la igualdad, se había olvidado de la solidaridad. Lo importante es que él advirtió que esa economía tan dañina estaba dañando al país donde nació. Y la verdad es que la ayuda de él fue inconmensurable, inconmensurable. Y todos los argentinos tenemos que saber que estamos en deuda con el Papa, que se comportó de un modo patriótico como argentino. Bueno, el Papa tiene deuda. El Papa tiene bonos. Sí. Sería el título. El Papa tiene bonos de la deuda. Mirá, no sabíamos eso, que el Vaticano, sí sabemos de los negocios financieros del Vaticano históricamente a través del Banco Ambrosiano, pero no sabíamos que tenían bonos de la deuda. Gracias, Alberto, por avisarnos eso, ¿no? Sí, bueno, yo no quiero tener una deuda con nadie, menos con nada que tenga que menos ver con el Papa. La Iglesia Católica y todo eso. La verdad es que no, yo paso. No sé si alguien se prende, pero la verdad es que yo no. Bueno, estuvo hablando de varias cosas, de lo bien que está trabajando con Horacio y con un montón de intendentes y gobernadores. Hizo como un fuerte hincapié en eso. Dice, los que están haciendo chicanas son los que no están gobernando en este momento. Con el resto venimos laburando y laburando bien. Sí. Y dijo algo polémico con respecto a las villas y esta reunión que tuvo con Nacho Levy, de que él, bueno, lo escuchó al Nacho Levy en la radio y de ahí se conmovió con lo que había pasado y es que lo convocó para poder trabajar y que, bueno, que lo despertó un montón de cosas que tal vez no sabía. Que haya dicho esto, bueno, fue como... digamos que tiene que escuchar a Tenenbaum más seguido, ¿no? Porque Nacho Levy habla bastante seguido en el programa de Tenenbaum, con lo cual venía denunciando hace bastante la situación, ¿no? Uh-huh. Sí, llamativo que haya dicho esto. Para mí se le pasó un poco, no quiso decir lo que dijo, porque no está bueno. Radio, más. Por ahí no puede a la mañana escuchar la radio, es tempranito, pero está lo escucha en Radio Cut después. Sí, Bueno. Hay que mandarle el recorte a Alberto. Bueno, puedo escuchar La Retaguardia también, que hacemos un montón de entrevistas que tal vez lo puedan hacer reflexionar de un montón de otras cuestiones. Porque si es la escuchando la radio, por ahí La Retaguardia es el lugar. Bueno, por ahí estamos fallando nosotros en no mandarle la invitación a La Retaguardia. Bueno, yo propongo a empezar a gestionar. Yo tengo su WhatsApp, le mando, ¿querés que le mande? Mirá que yo spameo mucho, por dale. WhatsApp. Bueno, metelo en la lo lista. Lo meto en mi spam, me va a bloquear, me parece. A pleno. Me va a bloquear, me parece. Hoy tenemos una entrevista también con una vecina de una villa, así que, bueno, es un buen momento. Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, habló algo que por ahí en un ratito de nuevo te va a dar ganas de enfilar para otro lado, Fer, pero bueno, vamos a escucharla a Carla Bisotti. Nosotros veníamos en 100 por día, después 300, 400, 700. Esa aceleración hace que nosotros hayamos, y ojo, porque es importante decir que eso pasó en AMBA, en el resto del país no pasó. 85% de los departamentos del país están en la fase 4 de reapertura progresiva, y el detectar en realidad teóricamente, desde filosóficamente, funciona en Devoto, porque el servicio penitenciario todos los días controla la temperatura. Las personas febriles son llevadas al área médica. Dos cosas diferentes. Sí, por un lado, el 85%. El 85%, dejémosla a Carla en esta. El 85% del país que está en fase 4 de reapertura progresiva. Eso que nos da bastante envidia a quienes vivimos en AMBA. Uh-huh. No digamos AMBA, por Dios. Bueno, leí AMBA y me salió AMBA. Bueno, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, rarísimo esto que dijo, que el detectar en realidad teóricamente y filosóficamente fusiona en Devoto. Si no es polémico, Carla, te venimos bancando, pero no puedes decir que detectar teóricamente y filosóficamente está funcionando en el servicio penitenciario de Devoto. ¿Está funcionando o no funcionando? ¿Qué es teóricamente y filosóficamente? Claro. Estaba pensando y en vez del dijo teóricamente y filosóficamente. Bueno, Rarísimo. Vos, nosotros sabemos lo que es estar todo el tiempo hablando y... Claro, porque Carla la bancamos. Sin meter la pata. Ese aprecio que nos empezó a generar Carla. Bueno, pasamos entonces a Diego. Igual yo le preguntaría qué quiso decir si estoy entrevistándola. Uh-huh. Pues es raro. Yo ayer no paré de reírme. Pero sí. La repregunta es algo que no existe más en el periodismo argentino, en los medios tradicionales. No existe más la repregunta, existe el centro, ¿no? O sea, es como... Bueno, otro día hablamos de periodismo. Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño y ministro de Seguridad, estuvo criticó en una de las radios a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre María Eugenia Vidal. Dice, me pareció mal el discurso de Kicillof, no tiene ningún sentido decir lo que no se dijo en una conferencia de prensa de ese tipo. Santilli. Y menos contra Vidal, que dejó todo por la provincia. Bueno, dijo también que es probable que en los próximos días tengamos un pico, dice, no sé si será el pico, pero habrá un pico importante. No va a ser a Diego Santilli a quien vamos a escuchar ahora, sí a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que estuvo hablando de Villa Azul. El barrio está aislado hasta tanto podamos tener una base epidemiológica de cómo está el estado general. Igual no es tan difícil porque es un barrio muy cerrado, que se comparte, que una calle divide entre Quilmes y Avellaneda. Por supuesto que hay una terrible tensión, pero la gente entiende que lo que estamos haciendo es para proteger, por un lado, al barrio y a su comunidad vulnerable. Uno cuando camina ahí, cuando camina lo profundo de la Villa Azul, de la Villa Itatí, de tantos otros lugares... parece que Dios nunca hubiera pasado por ahí. La verdad que lo digo con mucha vergüenza. Bueno. No es Dios, ¿no? No, es que... políticas públicas, es una decisión. Claro, Dios seguro que pasó, porque debe haber... Si haces un censo, seguramente debe haber más personas religiosas en proporción que en otros lugares, porque la gente muchas veces en la desesperación se abraza a cosas increíbles como la religión. Pero lo que no pasó fue la clase política por ahí, ¿no? Lo peor de todo es que sí pasó la clase política, porque pasan. Sí, suelen pasar para una foto y después en cuanto a la gestión de políticas es donde se brilla por su ausencia. También me pareció un poquito raro que hable de que cuidan a su población vulnerable, ¿no? Como el otro, haciendo hincapié en el otro, también es un discurso que me parece bastante raro y que se viene escuchando diferenciar bastante esto, porque por ahí habla de nuestros barrios y es de Caballito y cuando es una villa de repente habla de su población vulnerable. Uh-huh. Bernie también habló de la policía que está en el barrio Villa Sur, en la Villa Villa Sur. Debe haber unos 200 policías, policía de la provincia y fundamentalmente policía ecológica, que además está trabajando adentro, desinfectando cuadra por cuadra, pasillo por pasillo, y estuvo trabajando no solamente ahí, sino también enfrente en la visitativa. Se llama policía ecológica, así es la rama de la policía que trabaja con todos los agresores químicos o biológicos. Yo cuando dijo policía ecológica me imaginé que disparan con armas que no contaminan, ¿no? Que te matan pero no contaminan el ambiente, ponele. Bueno, esta entrevista fue con Majul y Majul se quedó como duro y hasta Majul le dijo, bueno, Majul, ¿policía ecológica? Dijo, pero la cara de Majul sí. Fue muy buena cuando le preguntó, ¿policía ecológica? Sí, es policía, que bueno. Bueno, dicen que va, es la policía que va desinfectando, no sé, es rarísimo, la policía ecológica. Tenía totalmente desconocimiento de la existencia de esta policía. Daniel Arroyo, ministro nacional de Desarrollo Social, habló de la asistencia. ¿Sabés de quién me acordé? No era policía, pero había un personaje, ¿en qué película era de Tarantino? ¿En Pulp Fiction? Mr. Cleaner. Era el chabón que venía y te limpiaba la escena del crimen y te la dejaba impecable. Sí, Mr. Cleaner es el que limpia el auto de Travolta. Ahora empieza a tener más sentido la policía ecológica. Ahí va. Daniel Arroyo habló de la asistencia a los barrios más vulnerables. Estamos haciendo varios trabajos en conjunto. El primero es que encaramos un programa que se llama El Barrio Cuida al Barrio, que es poner gazebos en la puerta y entrada de los barrios, hacer el control de temperatura, el tema del alcohol en gel, todo el tema de limpieza, ir casa por casa y detectar los problemas sociales que tienen que ver con lo alimentario. En algunos casos, y mucho ha crecido el tema de violencia de género, que yo diría que es un punto que tenemos que ponerle mucha atención. Y junto con eso va el plan Detectar, que lo lleva adelante Salud. Daniel Arroyo, ministro nacional de Desarrollo Social, es quien habla. Bueno, la realidad es que se estuvo hablando bastante de las villas, de la situación de las villas ayer en los medios de comunicación. Uh-huh. No queda otra que hacerse cargo de lo que está pasando. Digamos que yo diría que la diferencia estuvo entre los canales de noticias principales. Estuvo en si tenían un móvil ahí o no tenían un móvil ahí. Desde lo discursivo no había casi diferencias, ¿no? Porque todos le daban voz a Bernie y quienes no le daban voz a Bernie no dejaban de estigmatizar, digamos, a quienes viven en las villas, ¿no? Es muy peligroso lo que está pasando, pero creo que lo que hay que tener en claro es que esto no se construyó ayer con la policía yendo ahí, digamos. Esto es una larga construcción de estigmatizaciones que hace que sea natural que la policía termine cercando un barrio y a la mayor parte de la población no le parezca, no digo que le parece bien, pero por lo menos no le parece tan grave como nos parece a nosotros, ¿no? Es una construcción de muchos años a través de esos medios, de los mismos medios que ayer estaban allí. Imagínate que presentaban a Daniel Scioli como el periodista que más conoce las villas de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso lo dice todo. Un personaje que se dedicó durante varios años de su vida, efectivamente, a ir a las villas para fomentar la estigmatización, para mostrar las situaciones delictivas, para mostrar las situaciones de marginalidad, digamos, ¿no? Claramente, ese es el estándar de lo que fue el periodismo construyendo el estigma o los estigmas que pesan sobre quienes habitan las villas en la Argentina. Bueno, tal vez lo limpia Daniel Scioli, que había desaparecido un poco de los medios después de la denuncia de acoso. Empezaron a sacarlos de los programas donde asistía y tal vez empieza a reaparecer nuevamente en este contexto por la necesidad, porque es el único periodista o el que más sabe. Y ahora quizás la distancia en los medios, viste que están, la mayoría están a distancia, quizás hace que estos estos personajes tengan denunciados tengan una segunda posibilidad, porque a la distancia son quizás menos nocivos, ¿no? ¿No? Puede ser que sean menos peligrosos. Arrancan tranquilos, pero yo la verdad es que no creo. Sospecho todo el tiempo. Vos decís que como Masotto fue el que puso la música, aquí se viene una explosión de guitarras. Yo la espero, por lo menos. Estoy alerta. No parece, No, pero no bajo la guardia. Riego mi sombra esta vez en tierra buena. Me voy mirando los pies y me traslada a la frontera. Y parece fácil, pero de lejos no se ve. La noche vuelve a soñar con tu ceguera. Le puse freno a esta cuerda me carcome la cabeza. Ay, mal de amores, madre de mis dolores. Hecho de tierra y papel, linda mañana hasta las 10. Las caras se desconocen sobre el tablero de ajedrez. Y que alguien ore, ay, por nuestros corazones. Tanto ruido, tanto se ha despegado del suelo y ahora cae tu mambo a mis pies. Ay, que se caiga tu pelo y crezca tu nariz, que me veas incoherentemente feliz. Llego mi sombra esta vez en tierra buena. Me voy mirando a los pies y me traslada a la frontera. Parece fácil, pero de lejos no se ve. La noche vuelve a soñar con tu ceguera. Ay, le puse freno a esta cuerda que me carcome la cabeza. Mal de amores, madre de mis dolores. Hecho de tierra y papel, linda mañana hasta las 10. La cara se desconoce sobre el tablero de ajedrez. Y que alguien ore, ay, por nuestros corazones. Tanto ruido, tanto se ha despegado del suelo y ahora cae tu mambo a mis pies. Ay, que se caiga tu pelo y crezca tu nariz, que me veas incoherentemente feliz. Que se caiga tu pelo y crezca tu nariz, que me veas incoherentemente feliz. Que se enrede tu pelo y crezca tu nariz, que me veas incoherente. Incoherentemente feliz.

Y mal, porque eso lo hubieran controlado antes. Si veía que había, ponele, porque hasta el martes, que yo supe, no sé, hubo casos, pero no tantos. Ellos dejaron pasar porque, sí, bueno, más eran capital, que ahora dicen que sí, que se juntaban todo en la cancha. Pero eso hubiera mirado a la policía, si andaba el helicóptero, andaba la policía. O sea, ustedes sabían hace varios días que había gente contagiada, digamos, en el barrio. Había, pero no te daban bolilla, uh-huh. No te daban bolilla. Claro. Porque te decía que tenés que tener que síntomas, que tenés que tener la fiebre, que tenés que tener tos, que tenés que tener esto, que tenés que tener aquello. Y la gente capaz que decía, no, es un resfriado, y no le daba bolilla y salía y contagiaba a todos. Claro. Más en estos días que hace frío, peor todavía. Uh-huh. Hortensia, te agradecemos este paso por aquí por Radio La Retaguardia. Quedamos a disposición para lo que necesiten difundir de otra manera. ¿Sí? Dale, gracias. Un abrazo, gracias. Hemos charlado con Hortensia. Ella es una de las habitantes de... En realidad vive cruzando la villa, digamos, ¿no? Creció, por lo que nos contaba, en la Villa Azul, en los pasillos, y después pasó a la cuadra que divide con el asfalto. Como suponíamos, nos preguntábamos, ¿no?, en las reuniones de producción de Hasta que vuelvan los abrazos, y nos lo preguntábamos al aire la semana pasada, ¿qué está pasando en las villas de la provincia de Buenos Aires mientras hablamos de la 31 y de la 1114? Porque era fácil suponer que lo que Hortensia cuenta ahora estaba pasando también, que se rumoreaba que había gente que también se estaba contagiando por las condiciones de hacinamiento, sobre todo en las villas del conurbano. Sin embargo, todas las miradas de los medios de prensa, incluyendo la nuestra, aún con esta digamos, actitud de tener una mirada crítica, quedaban posadas en la Villa 31 y en la 1114, cosa que no está mal que suceda, pero nos estábamos perdiendo toda una complejidad mayor, que ahora se resuelve con militarización, no solo en el alrededor con las vallas, sino adentro de los barrios, por lo que está diciendo Hortensia, que no pueden salir siquiera de sus casas. Sí, tal vez en vez de tantos policías, lo que están necesitando, porque no les están llevando los insumos como necesitan, decía, ¿no?, recién Hortensia, que hay un montón de vecinos y vecinas que les falta agua. Otra vez, hablando de lo mismo, ¿no? El agua, elemento fundamental. Una de las principales lemas de esta pandemia era lavate las manos, la higiene, y bueno, no se está pudiendo cumplir. Y también otra cosa a destacar es que hace una semana, cuenta ella, que empezó a circular el primer caso de COVID-19, los mensajes de texto que circularon en todo el barrio, y pasó una semana y evidentemente esto, bueno, podría haberse detenido. Bueno, habrá que seguirlo el tema desde nuestra perspectiva. No estoy sentado en el lugar donde debería estar, mas no importa porque tengo otro lugar. Oigo tus gritos y ya sé que gritas con tu bebé, y me corta repentinamente mi trip. Y yo digo, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras. La tierra, la tierra, tierra, la tierra, la tierra es toda entera. La tierra, la tierra, la tierra no tiene más. La bendita tierra ni tiene club de clan. Yo soy espía y me escondo entre las flores. Voz del aire o voz del air, veo a un niño jugando con su mamá. Juega la guerra y sus armas son palitos, asustando a todo el mundo con su palito espacial. Y yo pienso, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra ya toda entera. La tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras. La tierra, la tierra, la tierra ni tiene club del clan. No estoy sentado en el lugar donde debería estar. Más tranquilo, amigo, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Este no es el Masotto que yo conocía, por lo menos el que armó esta lista, que tiene, por ejemplo, a Gustavo Pena, el príncipe, con Bau del Aire, haciendo este bluesito lindo y en vivo. Yo al menos no conocía esa faceta de Masotto. Vos lo conocés desde hace... de la cuarentena. Vos lo conocés desde hace más tiempo. ¿Qué le puede estar pasando? ¿Tenemos que preocuparnos? Que no haya tantas guitarras. Es parte, se puede sorprender. Es como que lo que es lo que esperamos, pero nos puede sorprender con estas cosas. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para participar en el día de hoy, en Hasta que vuelvan los abrazos: ¿cuál fue la peor idea que tuviste en la cuarentena? Y te comunicás al 11 31 81 31 26 por más, si nos mandás un texto, nos mandás un audio, sí. Y bueno, nos contás, nos acercamos de esa manera. Soy Sergio de la provincia de Buenos Aires y la peor idea que tuve fue mandar gente con juguetes a un barrio entre Avellaneda y Quilmes. ¿Lo viste ayer cómo llegó? Era un astronauta. Sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, buscamos algunos mensajes que tengo por aquí. Espérate, tengo un lío de mensajes. Uno que no es sobre la consigna, de Gabriela, que dice que se extrañó ayer el locro matriótico de la retaguardia. Salud y revolución. Abrazo para todos. Aquí tengo otro mensaje... espérate, que hay que ir para arriba para ver quién lo escribió. Bueno, no sé quién lo escribió, que dice: tremendo lo que cuenta Hortensia, qué bronca. La verdad es que nosotros quedamos, obviamente, suponemos que ustedes también, de alguna forma, golpeados, ¿no? Por la charla que tuvimos recién con Hortensia. Sabíamos que iba a ser así con cualquier vecino o vecina que habláramos, más allá de... porque suponemos también que debe haber gente en los barrios populares que se debe sentir quizás hasta más tranquila con presencia de milicos en las calles. Y aún así sabíamos que si nos tocaba hablar con alguien que pensara por ese lado, igual iba a ser un golpe escucharlos en esta circunstancia, ¿no? Tan acostumbrados que estamos a hablar de guetos en procesos históricos, no vemos a las villas como guetos porque la gente tiene libertad ambulatoria, digo, normalmente, ¿no? No vemos a las villas como guetos porque la gente puede salir y entrar, puede ir a laburar y volver. Bueno, sí, en realidad en los guetos en la Segunda Guerra Mundial también se podía... se podía salir en algún momento y regresar al gueto. No terminamos de ver las villas como guetos, y si las viéramos como guetos quizás nos resultaría un poco más natural que algún día lleguen las fuerzas de seguridad a impedirte que salgas, ¿no? Un dato importante que tal vez no dimos, está hablando de que algunos números dicen 40.000 personas, otros hablan de 60.000 personas entre las dos villas, ¿no? Entre Villa Itatí y Villa Azul, suman esta cantidad de personas las que habitan en estos espacios, entre 40.000 y 60.000 personas. Uh-huh. Claro. Bueno, ¿cuál es? Me dice Rodri Ferreiro que sí, era Pulp Fiction, la película de la que yo me acordaba, ese personaje de Harvey Keitel. No era un policía en realidad. O sea, los policías los llamaban para cubrir un crimen que se les había escapado un tiro y habían matado a una persona dentro de un auto. Entonces, no, tampoco eran policías, eran matones, digamos. Y llamaban a Harvey Keitel, que venía con su valijita a limpiar y dejaba todo impecable en un procedimiento notable. Gente que sabemos que existe de verdad, ¿no? Para limpiar las escenas de los crímenes. Bien. La policía ecológica. De ahí venía. Claro, te iba a decir una gran metáfora hasta que acabas de decirlo, pero bueno. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, podríamos tener como consigna, tírennos una buena noticia, ¿no? Porque hoy veo los audios que tenemos para pasar y después la entrevista que tuvimos también y medio venimos bajón. Pero bueno, es la realidad que está sucediendo. Vamos a escuchar a Mariano Veiga, él es secretario gremial adjunto del Hospital Braulio Moyano, el Hospital Neuropsiquiátrico de Mujeres, que está en el barrio de Barracas y que tuvo también empieza a tener los primeros casos positivos de coronavirus. Yo quiero decir algo respecto de ahora vamos a escuchar este audio, por supuesto, pero yo tengo una duda respecto hay coronavirus en todos lados, ¿no? Y nosotros a veces también caemos como en la lógica de mostrar en determinados lugares. La diferencia con los medios tradicionales es que nosotros vamos a esos lugares, como por ejemplo el Moyano ahora, porque sabemos las situaciones que se viven adentro en la normalidad prepandemia. Entonces suponemos que la aparición del virus ahí es más peligrosa y es más fácil de propagar porque no se cuida a la gente que está ahí adentro, más allá de los esfuerzos de los agentes y las agentes de salud, ¿no? Pero hay coronavirus en todos lados. Digo, nosotros vivimos en mataderos que, como todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, tiene un sector muy pequeño, pero súper cheto, un sector de clase media, que es donde vivimos nosotros y donde está emplazada la retaguardia, y una de las villas más grandes de la ciudad, que es la ciudad oculta. Y ahí, aquí se ha cerrado el supermercado Coto de Alberdi y la General Paz, que es gigante, porque ha habido casos de coronavirus. Y se ha cerrado uno de los frigoríficos de venta al público, pero también distribuidor de buena parte de las carnicerías de la ciudad de Buenos Aires, que también está cerrado por circulación del virus y tres personas que laburan allí que dieron positivo. Y uno no ve en los medios tradicionales de comunicación aparecer, no aparecen esos casos, digamos. ¿Por qué no aparecen esos casos? Y sí, vas a vincular a Coto con coronavirus. ¿Qué estás diciendo? Claro. Seguramente, bueno, es que seguramente debe pasar por ahí. Sí, claro. Pero por supuesto. Está bien. Sí, sí, y bueno, pero me pregunto si nosotros... ¿Cuál es la publicidad? ¿En Coto te podés contagiar el coronavirus? Digo, eso sería... Me parece que es imprescindible que nosotros, antes de poner un audio sobre la situación en el Moyano, digamos que el virus no está solo en los neuropsiquiátricos, no está solo en las villas, que en esos lugares claramente se va a propagar con mayor rapidez porque no hubo una acción efectiva de prevención y porque las condiciones previas en las que la gente estaba en esos lugares no es buena, pero el virus está en todas partes. es invisible, como es que les gusta decir. Escuchamos a Mariano Veiga, secretario gremial adjunto del Hospital Moyano. Mi nombre es Mariano Veiga, soy secretario general adjunto de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano. Para ponerte al tanto de cómo está la situación hoy, la realidad es que no es para mejor, dado que se han confirmado casos positivos en el Borda de contagio de coronavirus y también en el Hospital Moyano, aunque mucho menos. Recién estamos confirmando un caso en el Hospital Moyano. De todas maneras, es una seria alarma por las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo que tienen nuestras pacientes y nuestros pacientes por diferentes circunstancias, por el año, por los años que tienen y también por las condiciones psiquiátricas. En ese sentido, seguimos con protocolos que se efectivicen de forma contundente. Tenemos equipos de protección personal, pero son insuficientes y precarios, de una calidad mala, y llegaron recién a partir de los amparos que se presentaron en la justicia. Por lo tanto, no es que fueron por iniciativa del gobierno, sino que fue gracias a que nosotros nos organizamos y reclamamos por ellos y la justicia nos dio la razón. En este sentido, vamos a seguir organizados y seguir exigiendo los protocolos, los testeos masivos, que son tan importantes ahora en el hospital para poder detectar y prevenir que haya más contagios entre el personal y las pacientes. Y intentando visibilizar lo que nos pasa, que es grave, y que la frutilla del postre es que tenemos la paritaria congelada y el bono de 5.000 pesos que anunció Nación aún no se efectivizó en ninguno de los hospitales. Bueno, preocupante la situación en el Moyano también, como en el Borda, como en los paradores de gente en situación de calle, como en las villas, más que en ningún otro lugar, pero no nos comamos lo que dicen los medios tradicionales de que el virus anda solo ahí, mientras te andan pidiendo que se levante la cuarentena por otro lado. Seguimos escuchando música. Masotto ha hecho declaraciones después de esto que dijimos, de que lo desconocíamos por la lista musical que había puesto. Y a ver, espera, que quiero ir a los textuales, no quiero... Sí, quiero confesar que armé una primera lista que volaba todo por el aire y después me di cuenta que no me estaba ubicando y armé una más linda. Entonces, digamos que su criterio fue elegir canciones lindas. Esta sin dudas que lo es. Hermosa canción. ¿Te sorprende? Qué bello, Masotto, gracias. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Te comportaste de acuerdo con lo que te Del primer disco de Soda Stereo. Estamos escuchando el único tema que no era de la autoría de la banda. Pero lo convirtieron en un éxito tal que el autor de la canción después hizo su propia versión. Obviamente con el estilo más tecnológico que lo caracterizaba, una máquina rítmica de fondo. Daniel Melero, el autor de este tema, con Los Encargados, y una versión también bonita. Claro, pero vos decís Melero y es como que nada, es parte Soda también, es como, no sé, está ahí. Sí, del grupo de gente que bordeaba Soda Stereo en los diferentes momentos fue cambiando, ¿no? Richard Coleman, Daniel Melero. Es una versión con coros de Rigalov que nosotros tenemos guardada, teníamos guardada en nuestro archivo esperando este momento. Se ve que el editor editó mal y queda como fuera de ritmo el coro, pero es problema del editor, no de la corista. Tu comportamiento es el que te dicta cada momento. Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar a mil veces las mismas cosas. Hizo bien en hacer otra canción con su propia canción que ya era éxito, me parece, Melero. Pero es imposible salirse de esta... Esa voz. De esta versión, ¿no? Igual, mirá, no me acordaba el dato de que era del primer disco de Soda. Sí. Sí, cuando escuchás la batería esa, es como que sí, es de... Sí, todo como tenía... cambiaron, ¿no? La sonoridad es tremendo. Todo tenía un sonido como muy extraño, basado en un intento de ser de Police, pero todavía apenas aprendiendo a tocar. De todas maneras, ya se notaba ahí un cambio... un cambio claro de no solo de look, sino de manera de hacer música, que fueron un cambio muy importante, ¿no? ¿Te acuerdas de esta canción? Muy, muy infantil, del mismo disco también. Esto, claro, esto sí me lo acuerdo del primer disco, no me acordaba que suavemente, ¿ves? Esto sí. Un misil en mi placar. Claro. Esa base ska, le metieron ska acá. Sí, y a la vez algo que traía de los discos anteriores de Virus, esta cosa de contar historias de, que Virus contaba a través de la pluma de Roberto Jacoby, que no era muy habitual en el rock, ¿no? Las canciones eran como versos inconexos muchas veces. Melero volvió a... porque todo esto empezó con Melero y su vínculo con Soda Stereo, volvió a full para ser de alguna manera el productor de lo que para mí es el mejor disco de Soda Stereo, que es Canción Animal. y esta canción con la que terminaba ese disco maravilloso. Era la cortina de un viejo programa que teníamos en una radio que quedaba en el fondo de M&M, que era una discográfica en el barrio de Saavedra, enfrente de lo que era también lo que había sido la cancha de Platense. En un programa que hacíamos con Gustavo Campana, que hoy es uno de los directores de Radio Nacional, Daniel Mancini, Fabio Cámara, bueno, y otros amigos, y esta era la canción en un programa de deporte, ¿no? Que no se, no, mira, menos mal que nos enteraron, ¿no? Porque que un músico le agarres la como cortina, no sé si le agrada demasiado. Sí. Y nos vamos, pero nos vamos para otro lado. Bien. A mí me estás alegrando el día igual, ¿eh? Es claramente un gran disco, Canción Animal, y además, para todos los que decían que Soda Stereo no era rock, es un disco clásico de rock. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, cada lágrima de hambre, el más puro néctar, nada más dulce que el deseo en cadenas. Tenemos que cortar, Rivaroff. Sí. Nos están apurando acá los productores. Que bueno, que nos copamos con Soda Stereo y con estos tremendos discos. No sean mala pero onda, che. Tenemos que continuar con la información aquí en Hasta que vuelvan los abrazos. Nos hacen señas por chat. Ronda de noticias en La Retaguardia. Alan Maidana, otra víctima de gatillo fácil. El joven de 19 años fue asesinado por la espalda por el cabo primero de la Policía Federal, Germán Bentos. El hecho ocurrió en el barrio San Marcos de Berazategui. Ajuste en Ecuador. El gobierno recorta a trabajadores, cierra empresas públicas y ataca a la educación. El gobierno de Lenín Moreno otra vez está en el ojo de la tormenta tras tomar medidas antipopulares, reducción de salarios y habilitación de despidos, contratos cada vez más precarios, cierre y venta de empresas públicas y recorte de presupuestos en educación y salud. Un terrateniente de Cañuelas aplastó con su camioneta a un pibe de 16 años. Rodolfo Sánchez, dueño de varias hectáreas y agente inmobiliario, atropelló intencionalmente y mató a Alex Campos mientras el joven cazaba una liebre para comer. Sánchez fue detenido. Caravana popular de 3 kilómetros contra la fumigación por agrotóxicos en Mar Chiquita. El Consejo Deliberante del Partido Bonaerense de Mar Chiquita aprobó una ordenanza que permite fumigar con agrotóxicos a 150 metros de centros poblados, a 50 metros de poblados rurales, a 200 metros de escuelas rurales, a 20 metros de cursos de agua y a 25 metros en el caso de arroyos y espejos de agua. En repudio a esta resolución, vecinos, vecinas y representantes de asambleas, escuelas y organizaciones realizaron una caravana de 3 kilómetros. Tras la polémica de los CEOs que cobraron, el gobierno le pone un tope a los salarios que recibirán ayuda estatal. El gobierno excluyó del beneficio de salario complementario a los trabajadores en relación de dependencia que perciban un salario bruto mensual de 250 mil pesos a través de la decisión administrativa 887/2020 publicada en el Boletín Oficial. Femicidio en cuarentena. Boris Iván Lulich, perito de la Policía Científica bonaerense, mató a su novia y a su propio hermano y se suicidó. El hecho ocurrió en Pehuajó y es el femicidio número 55 desde que comenzó la medida de aislamiento. ...552 nuevos casos de coronavirus... ...suman 12.628 en todo el país... ...y el total de altas es de 3.952 nuevos casos de coronavirus suman 12.628 en todo el país y el total de altas es de 3.929. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. ...23 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...y todavía queda un montón de hasta que vuelvan los abrazos... ...en ese montón hay recomendaciones de películas, series... ...que vienen de la mano de nuestra compañera Graciela Carballo... ...a quien saludamos, le damos la bienvenida... ...hola Graciela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Gigi, buen día compañeros, ¿cómo están? Y bueno, acá traigo las manos llenas de recomendaciones... ...como vos bien dijiste... Bien, te escuchamos atentos. Dale, en principio quería contarles que esta semana se va a desarrollar. Estaban tirando la casa por la ventana. Esperá, Gra. Festival Internacional de Cine Político. Gra, apoyá sobre la mesa las películas un segundo y movete. Nos para. Trae siempre películas de. Mundo, fundamentalmente de América Latina. Creería que no nos está escuchando. Que tienen que ver con. Déjame que la rescate fuera del aire. Políticas, sociales, de género, etcétera. En este caso, esta décima edición, que estaba programada entre el 27 de mayo y el 4 de junio, se va a poder ver, como muy entre comillas, ver vía web y va a haber conferencias, proyecciones. Para esa programación, yo les recomiendo que busquen la página de Facebook de FICIP, que es justamente FICIP 10, creo que está la fecha, 2020 también, la página del Festival Internacional de Cine Político. Hay bastante, una programación bastante interesante, bastante difícil de ver en otros espacios. Con esto pasa lo mismo que con el Bafisi, uno puede ver películas que no se van a ver en las carteleras comerciales o en las distribuidoras de cine comunes. Así que bueno, esto en principio, y le agradezco también a Luis Angió que me mandó más información sobre el festival, así que de nuevo, Festival Internacional de Cine Político del 27 de mayo al 4 de junio, y lo buscamos, programación por la página de Facebook de FICIP. Y ahora sí, voy a hablar de algunas series, películas libros que podemos recomendar. Yo pensé para este encuentro nuestro, como había visto, como vi algunas series y algunas películas que podría rotular en forma muy genérica y absolutamente subjetiva, raras, historias raras, pensé en lo que la literatura se consideró raro en su momento y, bueno, recordé el fin del siglo XIX. El siglo XIX estuvo caracterizado por el pensamiento positivista que hablaba, de alguna manera, tenía en común salvaje la idea esta de progreso indefinido, claro que no generalizado, al que la ciencia en ese momento, así como en el caso del capitalismo salvaje, la economía, iba a encontrar las respuestas a todo. Bueno, ese paradigma se sabía que era una ilusión, algunos sabían que era una ilusión, y entonces, desde la literatura, que siempre suele tener más datos de la realidad que los noticieros, hubo algunos que empezaron a escribir y mandaron al mercado, incipiente literario en ese momento, que daban cuenta de, bueno, tomá, acá te mando esto, explícamelo, ¿no? Como fue raro. Yo creo que el coronavirus tiene algo de eso en este momento, no sé qué les parece. Por lo menos es un fenómeno que ni la política ni pueden explicar en su totalidad. Bueno, en esa época, una mujer, Mary Shelley, escribió Frankenstein, y un escritor ya conocido en Inglaterra, ambos en Inglaterra, Stoker, escribió Drácula. Yo lo dije en otro programa de esta misma radio, creo que vale la pena leer. Y ahí conecto con la película Mary Shelley, que se está dando en este momento en net. No aparece esta película como una de las más recomendadas. Yo la vi y me gustó mucho porque le da también una mirada de género al lugar que ocupaban las mujeres, las escritoras en este caso, en esa sociedad machista y sorprendida porque una mujer pudiera escribir. La leyenda cuenta que Mary Shelley escribió Frankenstein en una noche, en una noche, no parece que sea muy real, pero de todas maneras fue una mujer muy precoz. Ella a los 16 años escribió esta novela, tuvo una vida permanente en contacto con la literatura, así que la película está muy bien hecha, vale la pena verla, y está por Netflix. Después, bien, otra serie rara que me gustaría recomendar, que es corta también, que no lleva más de 8 capítulos, 7-8 capítulos, es una que se llama Alias Grace, y es la historia de una mujer, son las conversaciones de una mujer acusada de asesinato con un psiquiatra. La autora del libro es Margaret Atwood, que la conocemos, es una escritora canadiense, que la conocemos por El cuento de la criada. Sí, vos sabés que yo no lo pude terminar de ver, me resultaba tan violenta la historia, mucho menos que me costó mucho verla. Hablas del cuento de la criada. Sí, del cuento de la criada, Esta historia es también oscura, como son todas las historias de Margaret Atwood, así que, bueno, es para verla. Son todos diálogos de esta mujer acusada de asesinato con el psiquiatra, y se produce una especie de relación bastante cautivante entre ellos, intelectualmente hablando, y bueno, yo le recomiendo, está muy bien hecha, muy bien interpretada, es una producción de Netflix canadiense, y aparece ahí la figura, hace unos cuantos años ya, que los directores famosos empiezan a meterse en las series. Acá aparece un director que a mí me gusta mucho, aunque a veces no me convence tanto el tipo de película que hace, que es David Cronenberg. David Cronenberg hace películas violentas en general, pero tiene una cámara muy particular porque se centra en general en los cuerpos, en lo que la violencia produce en los cuerpos. Es un director que trabaja mucho gestualidades, mucho los movimientos de los cuerpos que dan cuenta de violencia. Y en esta película eso se nota. Grace es una mujer también del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, y cómo en ese momento se expresaba la violencia social hacia las mujeres, sobre todo aquellas, por supuesto, en posiciones subalternas, ¿no? Sabemos que la discriminación siempre es de clases también. Así que, bueno, recomiendo calurosamente Alias Grace en Netflix también. Y después les voy a recomendar otra historia que también es una que ya viene de... ya va por la octava temporada, no sé si alguna vez lo han visto, una serie que se llama Doc Martin, Doc como Doctor Martin. Esta serie es inglesa y es una historia muy particular. Martin es un médico que ejercía su profesión en Londres y en un momento dado le pinta Pánico a la Sangre. Por supuesto es una serie cómica, entonces se va a ejercer su profesión de médico en una isla ubicada en el Reino Unido, no sabemos exactamente dónde, donde los habitantes son muy son tan particulares como él. Él es una especie de sociópata severo con las normas de higiene y demás, que ejerce su profesión como médico. Y el pueblo, la isla donde va a ejercer, es muy particular, con algunos personajes dignos de destacar, como el policía, la maestra del pueblo, la única cantina que hay en el pueblo. Se pueden ver solamente la temporada 7 y 8, pero si uno accede a esas temporadas, más allá de que ya han visto algunas historias sobre los personajes, se puede mirar esa serie. Realmente es muy cómica, se las recomiendo, tiene un humor, el humor inglés siempre es eficiente, inteligente, y la verdad que se las recomiendo. Está en Netflix y podemos ver las temporadas 7 y 8 solamente. Bien, quedan entonces las tres recomendaciones de Mary Shirley, a ver si lo estoy diciendo bien, Alias Grace, Doc Martin, uh-huh, y el Festival de Cine Político que comienza en el día de mañana. Graciela, te agradecemos. ¿Nos reencontramos la semana que viene? Dale, dale, seguimos. Y esta te mando un beso muy grande a vos, a los oyentes. Y a todos ustedes. Y esta tardecita en el aire de La Retaguardia tengo una idea, Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Otra vez sopa. Otra vez. Un abrazo, buena semana. Graciela Carballo ha pasado entonces por aquí para darnos cuenta de algunas de las cosas que se pueden ver o leer. Coincido con el cuento de la criada, que es súper fuerte. Por momentos me preguntaba si era necesario que siga mirándola. Vi todas las temporadas. Creo que es necesario mirarla para replantearse. Me pasaba que hablaba con otras compañeras feministas y que preguntábamos si estábamos muy lejos de eso, a pesar de que parece que sí. Nos preguntábamos realmente si eso no podía pasar y si estábamos muy lejos. Y tiene un montón de aristas para ir analizando. Un libro que la escritora cuenta que hay parte que se inspiró en la dictadura argentina con esto de la apropiación de bebés, que, particularmente de la dictadura. En la ESMA, ¿no? En la maternidad clandestina, y también en algo de esa voluntad que había en la de esa intención que había en la ESMA de quebrar la voluntad de quienes estaban allí cautivos, ¿no? Súper claro, y creo que lo más peligroso, riesgoso, es que te termina siendo cómplice por momentos de ese quiebre de voluntad y te empiezas a naturalizar ciertas cuestiones que no debemos naturalizar. Así que súper recomendada también. Es como un extra. El cuento de la criada, si no la viste, es bueno. Es de mirar obligatorio. No le canto a la luna porque alumbra y nada más. le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré, mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré. Si supieran la polémica que despertó la propuesta de Masotto de poner Lunita Tucumana, Luna Tucumana, de Atahualpa Yupanqui, no por Luna Tucumana, sino por Atahualpa Yupanqui. Hay un libro de Víctor Pintos maravilloso que se llama Cartas a Nenet, que recomiendo fervientemente, que son las cartas que Atahualpa Yupanqui le fue escribiendo a su compañera Paula Nenet Pepín, que era también compositora de algunas de las glorias musicales de Yupanqui, aunque no firmaba, porque era mujer, un poco lo que hablaba Graciela también. En esas cartas se recorre no solo la historia musical de Atahualpa, sino también su pensamiento político, ¿no? Una parte que hace una gira por los países del este. Atahualpa era reconocido simpatizante del Partido Comunista y su mirada idealizada, ¿no?, de aquel momento histórico. Se le perdieron algunas cosas ahí en el camino a Yupanqui cuando visitó los países del este. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Pero su mirada sobre esos montes en los que creció es inigualable. Nos vamos a dar cuenta de algo que leíste como una de las noticias de la ronda de noticias, que tiene que ver con la muerte de Alex Campo, que fue arrollado por una camioneta de una persona que tenía cerca de 100.000 pesos de multas sin pagar, y que ayer se llevó una vida. Vamos a escuchar a Mario, que es integrante del MTL, la organización social, hablando sobre esta situación. Una tremenda desgracia, totalmente injustificada, en donde, bueno, ha muerto Alex, asesinado por un descerebrado que no dudó en realizar una cacería humana en un campo cercano donde vivía nuestro joven compañero, de una actividad que hacía todos los fines de semana, todos los domingos. Él salía tempranito con sus perros, con sus amigos, a ver si agarraba alguna liebre, algún quiz, que es una costumbre en los barrios aledaños a la ciudad de Cañuelas. Lamentablemente se encontraron con este asesino al volante, que con la cabeza muy fría, premeditado, con alevosía, no dudó en realizar esta cacería humana por su campo, sin mediar palabra, y asesinar a Alex, como también podría haber asesinado a los amigos que lo acompañaban. Así que en este momento, bueno, aparte del dolor que estamos sufriendo en el barrio, en la familia, en todos sus compañeros, estamos muy atentos ante la carátula, cómo se rotule a este asesino que no tuvo piedad con estos pibes, y bueno, obviamente haciéndole un reclamo de justicia de forma urgente. Y ojalá que este personaje se cumpla los años que le quedan de vida en la cárcel. Mientras tanto, este martes a las 9:30 de la mañana acompañaremos a el cortejo fúnebre que lo despedirá en el cementerio de Cañuelas, desde su barrio, desde su casa, en Allende y Mercante del barrio Bucetti de nuestra ciudad. Saludos y gracias por la comunicación. Y nos quedan 20 minutos antes de finalizar hasta que vuelvan los abrazos y entramos en lo que sería la última entrevista del día. Y contamos que en Argentina hay 139 mil personas con VIH. Estas 139 mil personas forman parte de la población de riesgo en este momento, en este contexto de pandemia. Y queremos saber cómo se están atendiendo las necesidades de esa población en este contexto particular. Estamos en comunicación telefónica con Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Buenos días, Matías. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Bueno, muchas gracias por comunicarse. Me parece que, ante todo, es muy necesario aclarar que las personas con VIH en sí mismas no tenemos un riesgo mayor de adquirir una versión grave de la enfermedad por coronavirus en sí mismo desde el punto de vista biomédico. Uh-huh. La población que se considera en riesgo para el nuevo coronavirus son aquellas personas que estén inmunosuprimidas, es decir, que tengan, que no solamente tengan VIH, sino que además tengan su sistema inmunológico suprimido. Argentina y nuestra situación sanitaria en particular tiene, valga la redundancia, la particularidad de que a partir de diversos faltantes de recursos, de insumos que se dieron en los últimos años, muchas personas no saben cómo están sus defensas, sobre todo las personas que se atienden en el sistema público, y por eso muchas veces decimos que no es posible medir qué personas con VIH tienen un riesgo aumentado y qué personas con VIH no lo tienen. Por eso es importante aclarar esto, que solamente tener VIH no te convierte en una población en riesgo, en un grupo en riesgo, como en los términos del Ministerio de Salud, pero particularmente en nuestro país, al no poder medir cómo están nuestras defensas, tampoco es fácil determinar si estamos o no inmunosuprimidos. Bien, Matías, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. Hecha esta aclaración más que pertinente, y bueno, y conociendo los problemas que de arrastre que tienen quienes uh-huh. son portadores de HIV en cuanto al acceso a la medicación, uno intuye, no sé por qué, porque no es información, esto te lo consulto a vos, pero uno intuye uh-huh. que deben tener, se deben haber agudizado esos problemas para acceder a la medicación en medio de la pandemia, ¿o no? Sí, sin dudas. La situación de emergencia sanitaria impacta en toda la sociedad, como lo podemos ver, pero sobre todo en aquellas personas que somos usuarios regulares del sistema de salud, está afectada por diversos motivos. En primer lugar, hay una cuestión de protección y de autoprotección de las personas que inmediatamente sentimos que ir a un hospital puede ser más perjudicial que favorable para nuestra salud. Entonces ahí ya desde el uno mismo empiezan las dudas de querer o no hacer seguimiento de su salud. Para cortar con ese mito, los hospitales y los centros de salud están organizados de manera tal que la circulación en los establecimientos basan por un lado los febriles y por el otro lado las personas que están haciendo un seguimiento crónico. Por eso, de acuerdo a cada jurisdicción, se está organizando el sistema de salud para que aquellas personas que estamos en un tratamiento crónico lo continuemos. Por eso, no dejen de consultar por su salud, no dejen de consultarle a sus profesionales que hacen el seguimiento de la infección. Eso para mencionar sobre una de las barreras, que es la barrera propia del miedo de poder acercarse a un hospital. Uh-huh. La otra son los recursos. Sí. No, dale, completa, por favor. La otra son los recursos. Claramente nosotros veníamos con un problema de arrastre con los insumos de reactivos para medir las defensas y reactivos para medir la cantidad de virus en sangre, que están, por supuesto, frenados. De a poquito vamos incidiendo en los distintos gobiernos provinciales y en el gobierno nacional, haciendo entender que esto es una necesidad y que tienen que estar estos estudios de seguimiento para poder conocer el estado de salud. Por suerte ya no son faltantes de medicación como lo era el año pasado, en 2018 también, en 2016 también. Pero en eso también está la necesidad de las personas de acceder a la medicación. Algunas organizaciones estamos trabajando en aquellas personas que están en mayor situación de vulnerabilidad habitacional o de salud, o porque pertenecen a un grupo en riesgo, porque tienen alguna comorbilidad o son mayores de 60 años, le estamos llevando la medicación a su casa. Pero entendiendo también de que esto es una medida excepcional y de emergencia. Desde la Asociación Ciclo Positivo entendemos al Estado como el garante de los derechos y podemos comprender la situación de emergencia. Pero a medida que vamos también distribuyendo medicación a estas personas, por otra vía estamos incidiendo en que sea el Estado el que encuentre soluciones para mantener a las personas en su tratamiento. Uh-huh. Para quienes crecimos con éramos adolescentes en la época en la que uh-huh. apareció el HIV, crecimos como uh-huh. con miedo, digamos, y eso extremaba en muchos casos, por lo menos en mi caso, los cuidados, y creo que socialmente sucedió eso, mayoritariamente. Sí. Yo tengo como la sensación de que el hecho de que hayan aparecido medicamentos que de alguna manera han hecho una mejor calidad de vida para quienes son portadores de HIV, quizás también hace que las nuevas generaciones no le tengan, le hayan perdido el miedo y por lo tanto quizás se descuiden. No sé si ustedes tienen una idea de si esto es así efectivamente, y en todo caso, quienes son portadores, ¿qué le dicen a alguien que no porta HIV? ¿Cómo es vivir con HIV? Sí, mira, hay varios datos que refutan un poco ese mito de que las nuevas generaciones se cuidan un poco menos porque no tienen miedo. El primer dato es un dato duro y son los datos de las nuevas infecciones. Las nuevas infecciones en Argentina se mantienen estables desde hace 20 años. Es decir, desde hace 20 años hay entre 5.500 y 6.000 infecciones todos los años. Eso indicaría que no hay una variación de que ahora las personas se cuidan menos y por eso se infectan más. Eso es un primer mito. Y el segundo mito es una investigación que hicimos el año pasado en conjunto con el Ministerio de Salud y que lo que dice es que el miedo a adquirir el VIH todavía está. Lo que cambió es que ya no es el miedo a morirse, sino el miedo a los desencadenantes sociales del tener VIH. Esto es discriminación y todo lo que genera con el miedo a tener VIH en sí mismo, más allá de miedo a morirse. Entonces, por ahí eso es un poco un mito de que los adolescentes o los jóvenes se cuidan menos. Incluso estos estudios tienen resultados de que todavía no están publicados, te los digo porque estamos trabajando, se nos retrasó la publicación claramente por razones conocidas, que incluso los adolescentes y los jóvenes utilizan más preservativo que poblaciones adultas y adultas mayores. Por eso también es importante señalar que una de las poblaciones más afectadas por la epidemia, además de adolescentes y jóvenes, que es una población históricamente afectada por la epidemia, son las personas adultas mayores, que no están acostumbradas a la utilización del preservativo y muchas veces a partir de separaciones de relaciones de muchos años empiezan a tener una vida sexual mucho más activa y por eso se da mucho también en de nuevas infecciones en poblaciones adultas y adultas mayores. Todos estos son datos del Boletín Epidemiológico de VIH y otras infecciones de transmisión sexual del Ministerio de Salud de la Nación del año pasado. Estamos hablando con Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Matías, hay un pedido de una nueva ley de SIDA que aborde desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Querés contarnos de qué se trata? Sí, la Argentina tiene una ley nacional de SIDA, que es la ley 23.798, que se sancionó en el año 90, y esto habla de un texto de avanzada. Incluso lo que hace la ley actual de SIDA asegura los tratamientos de manera gratuita, y esto fue escrito en un momento en el que todavía no había tratamientos, ¿no? Claramente tenemos una muy buena ley. El problema con la ley de SIDA actual es que es una ley redactada desde el punto de vista biomédico y que tiende a pensar solamente en la cuestión de tratamiento y prevención de la infección por el VIH, pero en estos 37 años, casi 40 años de epidemia, de pandemia, de VIH y SIDA, nos dimos cuenta que el mayor problema con el VIH, por lo menos actualmente, no es la cuestión biomédica, sino la cuestión social y la discriminación. La mayoría de las personas que fallecen hoy en día por enfermedades relacionadas al SIDA en Argentina, que dicho sea de paso, 5 personas se mueren todos los días por enfermedades relacionadas al SIDA, un número similar al del nuevo coronavirus, y sin embargo son muertes de las que no hablamos tanto, suceden por dos factores, o porque las personas, por tres factores en realidad, porque las personas no deciden no hacerse el test por miedo o porque no se creen en riesgo, y ahí influye la cuestión social, porque las personas deciden abandonar su tratamiento, ya sea porque no quieren seguir yendo al hospital a que los vean en la sala de espera de infectología, o porque no pueden continuar el tratamiento por una cuestión de acceso a recursos, y en esta misma línea, la tercera razón, es por una cuestión de estar en situación de pobreza. Para ir a buscar el tratamiento, uno tiene que tomarse el colectivo todos los meses, muchas veces hay que viajar varios kilómetros a buscar su tratamiento, uno tiene que tener un plato de comida todos los días porque el sistema requiere de una nutrición de mayor calidad para poder sostener no solamente la infección por el VIH, sino también el tratamiento, que son tratamientos bastante invasivos. Invasivo no lo digo desde el punto de vista invasivo, tal vez suene muy grande, pero sí son tratamientos que son fuertes y que el cuerpo tiene que tener un sistema fuerte. Y por eso estamos desde el año 2014 intentando modificar esta ley con un consenso, un texto de consenso con muchísimas organizaciones, para también incluir la parte social en el texto de la norma. Entendemos al VIH como una epidemia social en la que las consecuencias de la discriminación son casi tan graves como las consecuencias que el virus propiamente dicho hace en el cuerpo. En estos años hubo idas y vueltas, el proyecto se presentó dos veces, cayó dos veces, esperamos presentarlo en este 2020 otra vez. Y buscando consenso también entre todas las fuerzas políticas, entendiendo a que es una epidemia que nos fue enseñando mucho durante todos estos años, y creo que la respuesta que se está dando al nuevo coronavirus tiene que ver con varias de las cosas que aprendimos en la respuesta al VIH, y en eso estamos, ¿no? En la búsqueda de esta nueva ley que contemple que la ley anterior no contemplaba. Matías, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Un abrazo. Hablábamos con Matías Muñoz, abogado y presidente de la Asociación Ciclo Positivo, integrante del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. Bien, ya que Masotto no puso violas distorsionadas, las pongo yo. Es uno de los recitales que más disfruté en mi vida, ¿eh? 2000, dice Ferreiro, quizás con razón, que suelo decir bastante seguido, que es uno de los recitales que más disfruté en mi vida, pero este posta, Estadio Obras, noviembre del 2000, estaba por estallar la Argentina. De Cali. Y nos quedan 4 minutos antes de terminar y tenemos que hablar de un montón de cosas. Vamos a ver si lo logramos, Fer. Sí. Una de esas cosas tiene que ver con un operativo represivo que se montó en Salta, en el barrio Justicia. Bueno, estaban ocupando ahí unos terrenos fiscales, era una toma pacífica, y el intento fue desalojar a esas 500 familias que estaban ocupando en el barrio. Vamos a escuchar a... Vamos a escuchar los audios, algunos audios del momento de la represión. Mirá, tremendo. Están netas reprimiendo, acá están netas, tira de bala de goma. Mirá, en este momento están reprimiendo, los policías están disparando armas con bala de goma, tratando de golpear a la gente. Acá hay mujeres, chicos, todo. Y no se puede ver bien por la... Que no hay mucha luz, está oscuro en terreno baldío, en barrio Sanidad. Ahí están golpeando a la gente. Bueno, tremendo, ¿viste? Nada, esos audios que circulan, y que en este caso obviamente constatamos que se trataba de esa situación, del registro del momento, algunos pueden registrar en video, otros registran en audio, pero montones de situaciones como estas que se viven sin que nadie pueda registrarlas, por eso queríamos escuchar, ¿no? Ese audio. En este contexto de pandemia y en este contexto donde se supone que no debe haber desalojos, ¿no? Estaba como una de las prioridades, que no se podía desalojar, así había indicado el gobierno, y lo que venimos escuchando tanto en el día de ayer, acá en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de la ciudad, como en Salta, bueno, estamos hablando de 2 desalojos de un montón de familias que si están en ese lugar es porque se les está complicando bastante la vivienda, y ayer lo que dábamos cuenta es en la provincia de Buenos Aires un incendio y aquí un desalojo con una represión tremenda. Sin gente. Passion for Agriculture. Cuando hablamos de agricultura, no solo hablamos de los cultivos de campo, semillas, nutrientes, crecimiento. Cuando hablamos de agricultura, también hablamos de nuestra propia esencia. Estamos hablando de lo que somos y hemos sido durante más de 8.000 años, porque todos los europeos son descendientes de agricultores. Tal vez por eso nos sentimos tan conectados con nuestro hogar, la tierra. Hoy nos reunimos nuevamente para hablar sobre el presente, para mostrar nuestro futuro y para brindar una respuesta concreta a sus necesidades. Estamos aquí para ofrecerle soluciones, la protección que necesita cuando siembra, brindándole la satisfacción de una cosecha hermosa y una gran productivity. Y continuaremos haciéndolo. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Fer? ¿Qué haces, Xi? ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo anda tanto tiempo? Es verdad, tanto tiempo, pero feliz, feliz. Cascabeles para Felipe, que bajó los aranceles de importación para los insumos de fitosanitarios. Sí, lo que nos abre un nicho importante aquí en el país. Estamos feliz con Willy López Quintanar Vaquero, ¿sí? ¿Cómo lo conocimos? Lo conocimos porque hacía... ¿Son 3 apellidos? ¿Cómo? Ese azar, ¿son 3 apellidos? Nos conocimos por ese azar. Sí, son 3 apellidos. Ah, porque sí, él estaba haciendo la... la cuarentena en un campo de golf, así lo conocimos, en un country, en Altos de Soldati. Mire cómo me acuerdo. Sí, un barrio no me gusta mucho, es un poco fuerte la palabra country, me gusta más la palabra barrio. Y pero vio Altos que Altos del Soldati, aquí estamos. Pero vio que barrio lo están usando también ahora para hablar de barrios vulnerables, del de pobrerío, claro. Sí, la vulnerabilidad es un concepto muy amplio. Por ejemplo, y quiero hacer un descargo, el gobierno ahora nos quiere excluir de la ATP, que es la, no es apto para todo público, sino asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Ah, mire. Porque bueno, tengo un salario, un buen pasar. Ahora, ¿usted piensa que a mí 33.750 pesos me hacen mella en mi patrimonio? No, nos imaginamos que no, Willy. Perfecto, porque tengo responsabilidad social empresarial. Claro. Y ese dinero lo destino. ¿Usted trabaja en construcción acá en una escuela rural y están haciendo un tinglado con ese con esa porción de dinero que ahora el gobierno me quiere sacar? Aprovecho el aire para la denuncia, gracias, ¿eh? ¿Usted es el CEO es el CEO de Singente? Yo soy uno de los CEOs, tenemos un equipo muy amplio. Soy el CEO de los fitosanitarios de Singente. Estudié la carrera, primero hice el secundario en el Newman. ¿Lo conoció a Mauri ahí? No, no tuve, era mayor. Lo que sí fue compañero mío, el bebé Contemponi. Era un personaje, no sé si tengo tiempo para contar la anécdota del bebé. Era realmente un personaje. Ponía por alto parlantes lunes por la madrugada de los abuelos de la nada. Sí. Y la pasábamos bomba, ¿eh? Porque se cree que es un colegio con normas estrictas, que solo salieron políticos, pero hay de todo. También salieron músicos, escritores, desocupados, de todo. Y no tiene una matrícula tan alta. Esto también quiero aprovechar el aire para decirlo. Newman tiene una matrícula de ingreso de 10.000 pesos. Una bicoca. Para los tiempos que corren. Se habrá quedado en el tiempo. Willy, 10.000 pesos cuando iba usted, seguramente. No, no, actualmente. Bueno. Infórmense. Bueno, perdón. Y después el estudio universitario. Estamos apurados. Estamos apurados, Willy. ¿Algo más? Sí, que estamos probando nuevos fitosanitarios porque el estudio universitario lo dicen es Texas A&M, que es una de las sextas universidades a nivel norteamericano. Contamos con un financiamiento de 5.000 millones de dólares y nos dedicamos a fitosanitarios y a donación de animales. ¿Donación de animales? Así es. Bueno, no hay nada que ustedes hagan que no sea trucho, ¿no? Clonamos en nuestro barrio, clonamos el primer animal doméstico, la vizcacha. Una vizcacha. Para autoabastecernos también, porque son tiempos difíciles, una coyuntura difícil, y tenemos que autoabastecernos con animales propios. Clonamos la primera clonación, le pusimos BP a la primera vizcacha, un acrónimo de Brown Peña, recordándolo. Ah, mire usted. Bueno, mientras no se clonen entre ustedes, no hay problema, que ya bastantes son. Le iba a mandar un abrazo. Le cortamos, Willy, no sé cómo decírselo. Le vamos a cortar. Muchas gracias, señores periodistas. Muy lindo lo que pasaron hoy de Soda, lo disfrutamos acá en el Zoom. Gracias y quedo a disposición de todos ustedes. Willy López Quintanar Vaquero ha pasado por aquí en el cierre. Disculpen, pasan estas cosas en el aire de la radio, lamentablemente. ¿Nos vamos? Y nos encontramos. Chance de elegir la última canción, porque encima que nos hizo. Me lo haces así en vivo para apurarme, porque como me cuesta decidir sobre los helados, también sobre la música. ¡Ay, a ver! ¿Qué puede ser? Sí, pará, tratá de que sea algo que yo tenga también, ¿no? Y bueno, vos tirá, yo te digo si tengo o no. Claro, se me viene como la cabeza la misma artista que te dije el otro día, pero puede ser algo de Bife. ¿Algo de? O de Gilda. Gilda. Terminemos con Gilda. Gilda. Sí. Sí, terminemos con Gilda. Bueno, es para la tribuna, no importa. Va a estar muy contento el señor... Julián Bouvier. Julián Bouvier. Uno de quienes hacen este programa hasta que vuelvan los abrazos es Julián Bouvier junto a Rodrigo Ferreiro, Paulo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalov. Y nos despedimos hasta mañana. Chau. Yo me arrepiento de haberte pedido que eligieras la canción del cierre, pero no importa. Hasta mañana, Tevele. Arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de eso.